Bueno, quiero hablaros de muchos años de compartir una vida, de compartir escenarios. Quiero hablaros de Nacha Pop. Nacho García Vega, Carlos Brooking. ¡Hola! Buenas noches a todos. Muchas felicidades a 40 principales por estos 40 años de efervescencia. Muchísimas gracias a Carlos Narea, que ha hecho posible todo esto. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Gracias.